A pesar de las inusuales altas temperaturas de los últimos días, mantiene 26 kilómetros de pistas esquiables. Santi Sevilla, de Cetursa. Los que hoy se hayan salvado del fin del mundo tendrán mañana un descuento especial por haber sobrevivido para esquiar durante la jornada del sábado a precio de día del esquiador. Y al mismo tiempo, uno de los patrocinadores de la estación va a ofrecer cerveza y tapas gratis en la terraza Chill Out de Borreguiles. A las 9 de la mañana de este sábado arranca el sorteo de Navidad. Por primera vez el Teatro Real de Madrid se ha convertido en la sede de este evento y por última vez los premios estarán libres de impuestos. En Andalucía son las provincias de Sevilla, Granada y Málaga las que más lotería han vendido. Cádiz, Almería y Huelva las que menos. El primer premio del sorteo de Navidad, como el pasado año, está dotado con 4 millones de euros por serie, 400.000 euros por décimo. Y noticia de esta misma noche, un boleto de Euromillones validado en Sevilla percibirá un premio de 215.000 euros al ser el único acertante de segunda categoría, 5 aciertos y una estrella registrado en España en el sorteo que se ha celebrado este viernes. El boleto estuvo sellado en la Administración de Loterías número 22 de la capital hispalense. Vamos a completar con los deportes del fin de semana, porque ya se han celebrado algunos de los encuentros. Antonio Rengel. Hemos tenido en esta noche del viernes fútbol en todas las categorías. En primera división, victoria del Atlético de Madrid sobre el Celta por 1-0. Triunfo del Valencia ante el Getafe por 4-2. En segunda, tropiezo del Almería ante el Alcorcón. Ha caído en casa 0-1 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Con este marcador, el equipo andaluz se coloca cuarto en la tabla. Es superado por el propio Alcorcón. También fútbol en segunda B. El San Roque de Lepe ha perdido ante el Albacete por 1-2. En el sábado futbolístico, destaca el encuentro entre el Málaga y el Real Madrid. También se disputan los partidos Betis-Mallorca y Osasuna-Granada. En segunda, Córdoba Recreativo de Huelva. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 8 grados en Gibraleón, en la provincia de Huelva, y 8 en Albolote, en Granada, 13 grados en Cantillana, en la provincia de Sevilla. 12 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. La Navidad es este tiempo del año en el que los días son especiales, diferente. Todo gira en torno al nacimiento del niño Jesús. Es motivo para que las familias se reúnan, celebren. Hay encuentros muy esperados. Estén de fiesta, hagan comidas abundantes, compras, regalos. Poner el árbol de Navidad, montar el Belén. Luces, todo brilla por todos lados. Las calles lucen con bombillas de colores, los escaparates se visten de gala y la tradición sigue como algo imparable en el tiempo. Hay alegrías, risas, prisas, momentos inolvidables. Pareciera un mundo maravilloso donde todos intentan mostrar amor. Se desean los unos a los otros felices fiestas y un próspero año nuevo lleno de paz y felicidad. Pero hay un lado oscuro de la Navidad que nos cuesta reconocer. Nos creamos esas fantasías que raramente coinciden con la realidad, aún en las familias que parecieran más estables. Los recuerdos navideños suelen estar teñidos de tensión, no de espumillón. Hoy, estas fiestas son excusas para una gran mayoría, en especial los jóvenes, para beber hasta emborracharse, a los adultos que comen hasta no poder más. También son días en los que se recuerda a aquel ser querido que se encuentra lejos o que tal vez ya no va a volver nunca más. La tasa de suicidios se dispara en Navidad y la tan temida depresión se agudiza en muchos. Mientras cantamos alegría al mundo, para muchas más gentes de la que podemos llegar a imaginar, la Navidad es una época dolorosa, llena de recuerdos, nostalgia, melancolía, queriendo volver a unos tiempos pasados que quizás pudieran pensar que eran mejores, pero que ya no volverán. Para todos aquellos que están hartos de la esperanza hueca y de las falsas fantasías de la época del año, les anunciamos las buenas nuevas de que Dios está con nosotros. Jesús vino al mundo a traer una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Navidad, nacimiento, alumbramiento, luz, nueva vida. El ser humano, en su naturaleza caída, necesita un nuevo nacimiento, necesita cambiar su condición de pecador. El vivir en pecado es lo que le proporciona al hombre vivir una vida que está llena de frustración, desengaño, impotencia, vacío, llanto, en definitiva, muerte. Pero el nacimiento de este niño es la respuesta a todos nuestros sueños rotos, es nuestra salida a la vida, es la realidad del propósito de Dios con el ser humano, es el camino de vuelta a casa con el Padre, es el puente que nos pasa de muerte a vida, es la puerta a la eternidad. Porque Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su condición de Dios y se hizo hombre, como tú y como yo, excepto en el pecado, y pasó por los mismos padecimientos y sufrimientos y muchos más que tú puedas estar pasando hoy, y sin ser culpable de nada, llegó hasta una muerte de cruz, para con su vida pagar el precio del rescate de toda la humanidad. Solo que pocos son los que se apropian de este rescate. Los que lo hacen suyo, los que hacen de Jesús su salvador personal, pueden celebrar con propiedad la auténtica Navidad, porque esa Navidad es Jesús mismo. Es el regalo de Dios al hombre. Sí, Él, la Navidad, está vacía de contenido como lo sería un cumpleaños al que ni siquiera se invita al que cumple años. ¿Por qué no invitas a Jesús que nazca en tu corazón? Permite que Él sea la auténtica Navidad en tu vida. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-71-6192. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. A la carta. Pues sí, señor, las cartas están echadas una noche más. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo van los preparativos de esas navidades? De esas fiestas que tenemos ya todos prácticamente encima. Las últimas, dos cartas antes de Nochebuena y Navidad. Aún nos quedan más, ¿eh? Este año. Cuatro en total. Saludos de Juan Antonio Jurado, que está aquí con ustedes hasta las 4 en punto de la mañana. Ustedes que son los que escogen, eligen nuestras canciones, sus canciones favoritas, a través de los dos teléfonos que tenemos funcionando permanentemente. 900-844-643 y 954-467057. Tenemos infinidad de llamadas, así que vamos a aprovechar el tiempo. Después haremos referencia a los medios de comunicación con este programa a través de Internet. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y también junto a Miguel Alba, que está con nosotros esta noche en la coproducción y la realización de este programa. Bueno, quisiera escuchar La Noche de Blanco Satén, de Moody Blue, que la pedí el sábado pasado y no la he escuchado todavía. Y si no la tienen, una de Albano, que se llama La Mañana. Gracias. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor. He decidido hoy a decirte, mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, más lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Es una canción magnífica, siempre lo ha sido, éxito dentro y fuera de España. La versión que estamos proponiendo esta noche no es la original, pero sí que corresponde a la discografía de los Z66. Fue un grupo de Palma de Mallorca, una banda que lideró Lorenzo Santamaría, el vocalista principal, ahí lo estamos escuchando, y todo antes de emprender su brillante carrera en solitario. Además de este viejo éxito Moody Blues, Noches de Blanco Satén, también los Z66 llegaron a las listas patrias con temas como La Mitad del Paraíso, una canción que fue originalmente éxito con los Amen Corner, un grupo galés que nació en la ciudad de Cardiff, en el Reino Unido. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, con Juan Antonio Jurado, como les dije al principio, y con Miguel Alba, que sigue con nosotros en la coproducción y la realización de todo este espacio. Aparte de nuestros dos teléfonos, sendas vías de comunicación directa a través de internet en A la Carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Así de sencillo. También estamos presentes en Twitter. Pueden tuitear utilizando @-a la carta. Isabel López es asidua a Facebook y nos decía: buenas noches, hoy me gustaría escuchar Amiga Mía de Alejandro Sanz. Muchas gracias y saludos. Isabel, con esa canción estaremos después. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamando como 4 o 5 semanas. Uh-huh. Por favor, soy Pepa de Garrucha. La conozco, Pepa. Quisiera oír la copla de La Orilla Blanca, La Orilla Negra, uh-huh, de Iba Saniqui, pero cantada en español. Sí. Por favor, ahora estoy despierta, que acabo de ver la copla. Por favor, póngamela, por favor. Si no, ya no voy a llamar más. Gracias. Pues lamento que piense usted así, mi querida Pepa, porque se la he puesto 1, 2, 3, 4. Cada una de las veces que usted ha llamado, esa canción y sus llamadas respectivas han ido apareciendo en la antena. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola. Mira, me gustaría que me pusieras una canción de Iba Sanichi. Sí, la misma. Creo que se titula Quiero hacer un alto, mi capitán. Por lo menos así empezaba la canción. Ah, sí, esa es otra, sí. Muchas gracias. Sí. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, acabo de llamar para pedir una canción de Iva Sanichi. Sí. Y no me acordaba del título. El título es Orilla Blanca, Orilla Negra. Claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, a ver si podemos disfrutarla. Pepa, espero que usted esté despierta a esta hora. Y esta es la canción de nuestras oyentes, una de sus favoritas. La orilla blanca, la orilla negra. Efectivamente, es Iva Zanicchi desde Italia. Blanca, la orilla negra, con Iva Zanicchi, efectivamente, una mujer que antes de editar un primer disco que saldría a la venta en 1963, estuvo participando en el Festival Nacional para Nuevas Voces de Castrocaro. En ese 63 lanza ese primer disco y además también fue una de las integrantes de la selección de artistas que estuvieron trabajando en el Festival de la Canción Italiana en Suiza. Ese solo fue el principio. Buenas noches. José Antonio, buenas noches. Le voy a decir una cosa. Dígame. Me gustaría que pusiera usted, que yo creo que le va a encantar a la mayoría de las personas que escuchan su programa, que pusiera usted la canción esta tan bonita, la banda sonora de la película La vida es bella. En estos tiempos que estamos pasando, es agradable escuchar una música como esa. Muchas gracias. No la ponga usted muy tarde, nos quedamos durmiendo. Gracias. Mm.

por él que no sabe tan bien. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes. Amiga mía, con Alejandro Sanz, uno de los grandes músicos de nuestro país desde hace tiempo, que ha estado de gira por Latinoamérica y que retornó a su Madrid de su alma hace algunas semanas, aunque sigue celebrando algunos conciertos por buena parte de España. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, a través de varias vías de comunicación directa con nosotros, incluso el Clan Troncoso. Tienen acciones en el programa y nos piden alguna que otra canción que después vamos a disfrutar aquí. Ahí está Álvaro, el Clan Troncoso. Escucharé un par de temas dentro de un momentito, en esta madrugada de sábado ya en Andalucía, con quienes habla Juan Antonio Jurado, hasta las 4 en punto de la madrugada. Hola, soy Carmen. Hola, Carmen. Me gustaría escuchar la canción Un Feeling. No recuerdo muy bien quién la cantaba, pero sé que Rocío Jurado en sus actuaciones la hacía cantar. Sí, sí. Muchísimas gracias. Me hace muy feliz escucharla. ¿La mujer? Gracias a usted por llamarnos. Feelings, Morris Albert va a ser el protagonista inmediatamente. A la carta, Canal Sur Radio. 900-844-643. Feelings. 954-46-70-57. Nothing more than feeling. Puro sentimiento en la radio esta hora. Trying to forget my feelings of a flood, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. You go, you'll never come again. Feeling, whoa, oh, feeling, whoa, oh, feeling again in my. Feelings like I've never had you again in my heart. Feeling. and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, feeling. Feeling sentimientos. Morris Albert y su música, una canción que yo particularmente hacía mucho tiempo que no escuchaba, que no disfrutaba. Isabel López a través de internet, a través de Facebook, contactando con nosotros, y el Clan Troncoso que sigue activo a pesar de la hora que es. Por ejemplo, Álvaro y Alejandro, además de dos excelentes personas, tienen a quien parecerse, son también músicos, amén de otras historias. Álvaro, por ejemplo, dice que le encanta la música en directo, por algo será. Y esta es una de sus piezas favoritas. Joe Cocker, en Canal Sur Radio, Let's Go Get Stone. La música que ustedes piden. Canal Sur Radio en Andalucía. la cadencia única del buen blues, Joe Cocker, John Robert Cocker, en directo, Let's Go Get Stoned. Las mejores canciones en la historia de la música. Lo pedía Álvaro hace algunos minutos. Comunicación directísima con este programa, desde luego. Pero no es el único del clan que aparecía esta noche entre nosotros. Vamos a dejar a Joe por el momento. Vamos a disfrutar después de la música que le gusta a Alejandro, también de los Troncosos. Y también vamos a reparar en los mensajes que, por ejemplo, Carmen Roche nos deja a través de Facebook. Noelia Zarzuela también lo hace, o Julen Guerrero, entre otros. Todos los próximos minutos, por supuesto que no abandonamos ni muchísimo menos nuestros teléfonos, el 900-844-643 y el 954-46-7057. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Esta es, mi querido Álvaro, See a Little Prayer for You, Aretha Franklin, un clásico. Aquí la mejor música de la historia. Música por la que no pasan los años. Su poder sigue intacto. Su poder de seducción, entre otros. I see a little prayer for you. Rezo una pequeña oración por ti. Es una canción brillante compuesta por el tándem Burt Bacharach y Hal David. Una grabación original que data de 1967 exactamente y que pertenece a Dionne Warwick. Aunque realmente el tema lo convirtió en éxito, en un verdadero éxito internacional. Años después, Aretha Franklin, que es la versión que estábamos escuchando hace un momento. ¿Se acuerdan ustedes de Emilio José? Perfectamente, ¿verdad? Hola, buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Mira, llamo para ver si me puede poner alguna canción. Sí. De un olvidado. Ya hace ya mucho tiempo que no se escucha, pero aquí por lo visto no. Es andaluz, cordobés, uh-huh. Emilio José. A ver si me puede poner alguna canción de la suya desde el principio. Hay buenas canciones, pasa que no me acuerdo los títulos. Y si no puede ser Emilio José, pues a mí se me puede poner alguna de, no sé, de Raicha o de, bueno, me gustan todas, ¿no? Canciones antiguas. Sí. Y soy muy varias, me gustan todas las clases de música. Pero a ver si puede poner Emilio José. Sí, hombre. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte, buenas noches, hombre. Emilio José, pues efectivamente sus padres eran maestros en un pueblo de Córdoba, en el que José Emilio López Delgado, que es el nombre auténtico de esta estrella, de esta artista, nació en junio de 1950. La casa que habitaré es un fragmento que estábamos escuchando hace un segundo. Y esta fue, hace años, una de sus grandes canciones. Emilio José, que en absoluto es la primera vez que suena en la carta aquí en Canal Sur Radio. Recuperando aquí y ahora mi barca, a un cuarto de hora de la una en punto de la madrugada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie. Yo fui el primero en cantarla, pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Yo sé también que hubo un hombre que puso rumbo a esa playa para abandonar allí recuerdos que le quemaba. Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma. Mi barca con Emilio José. Efectivamente, este hombre nació en Andalucía, en la provincia de Córdoba, pero se trasladó con su familia, que eran profesores, maestros de escuela, a Barcelona ya por 1962 aproximadamente, sería ese año. Vamos con los teléfonos. Recuerden, uno de ellos es el 954-4670-57. 900-844-643. Este programa lo hacen ustedes. Para Hacienda y Málaga, quisiera escuchar sí. a Antonio Jurado, que me pusiera, quisiera el aparato, escuchar el aparato. La canción de Chiquitete, en la puerta. Ay. ¿Mm? Ay. De Alcalá no es, ¿eh? La canción. Vaya. Perdona. Es la a la puerta de Toledo, exactamente. 10 minutos nos quedan para la una, entonces llegan las noticias. Natalia Barnés, nuestra chica de informativos. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Y después 3 horas más de radio en la madrugada. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo me quiero. Necesita con otro la mujer que yo me quiero. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba, me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro, como rezaba. Si no llevaba rosario ni libro, como rezaba. Noche de la tormenta, madre, como llovía, como llovía. La noche de la tormenta, madre, como llovía. La noche de la tormenta, madre, como llovía. Como llovía, con qué paraguas, madre, se taparía. Con qué paraguas, madre, se taparía. Carta Canal Sur Radio Chiquetete a la puerta de Toledo. Hola, Juan Antonio. Hola. Ay, perdona por la fobia que tengo. Vaya. Estoy un poquito constipada. Mira, me gustaría que me pusiera la canción de Juan Pardo con un sorbito uh-huh. de champán. Sí. Que ahora para, o, bueno, si no de Juan Pardo, pues alguien que la cante, que no se fijo. Sí, sí. Mira, para estas fechas viene muy bien. Y para dedicarla, pues, en especial a ti. Gracias. Por esos fines de semana tan agradables que nos da. Me alegro mucho. Y también se la quiero dedicar a mi sobrina María Ángeles. Que pase felices fiestas y un feliz año nuevo. Sí. Muchas gracias y hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Adiós. Adiós, pero cuídate, cuídate que si no, no llegas al 2013, al año nuevo. Vamos. Vamos con la música de los Brincos y ese sorbito de champán. De champán, la música de otro grupo mítico, Los Brincos, una banda española muy, muy lejana ya en el tiempo. Al frente Fernando Arbex, que competía entonces en los años 60, finales de la década, allá por el 68 con los todopoderosos Beatles. Además Juan Pardo, una de las figuras de más amplio registro dentro del pop español, y también Junior. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, anoche te pedí la canción de Noche de Ronda por el consorcio, sí. Pero se ve que todavía no está el último disco que es el que ha salido de ellos con esa canción. Sí, mujer. Así que te digo que hagas para ponérmela, aunque sea sí. Aunque sea por los Panchos o yo qué sé, por quien tú quieras. No, si la Noche tengo, de la Ronda, tengo, ¿vale? Sí. Además, bien, te digo también que me encantan los comentarios que haces sobre las canciones. Muy gracias. Porque hay que ver que es que te sabes todas las cosas de ellos, ¿vale? Estupendo el programa, muchas gracias. Un beso fuerte. Buenas noches. Amiga mía, esta es la canción que quieres, El Consorcio. Y una de las versiones más delicadas, con unas muy buenas, con muy buenos arreglos de cuerdas. Desde el norte de España con ellos. Noche de Ronda, El Consorcio. Noche de Ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de Ronda, cómo me hieres, cómo lastimas. Esta noche tú te vas de ronda como ella se va. que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por de la madrugada. Noticias. Desde las 9 de la mañana de este sábado se celebrará en el Teatro Real de Madrid el último sorteo de la Lotería de Navidad, que estará libre de impuestos y en el que se repartirán más de 2.500 millones de euros. En Andalucía son las provincias de Sevilla, Granada y Málaga las que más lotería han vendido. Cádiz, Almería y Huelva las que menos. En Torremolinos y en Sevilla la asociación Yo Producto Andaluz ha regalado participaciones a parados y jubilados. Y eso sí, como en otros años, hay numerosos números y terminaciones favoritas que ya están agotadas, pero que todavía muchos seguían buscando hasta última hora. Escuchen. El número que siempre se pide más es el 13, que ese casi siempre está reservado de la primera hora. Y después por números como el 15, el 22... En 12 no tiene, ¿no? En 12 no. No lo tiene. Bueno, pues el 12 es ese mismo. Perdona, el número de...